¿Qué pasó? Ya te vas. Rajaste las tomas. Corazón de papel. Ya no me quieres querer. Ya no. Hoy esa historia ya termina. Desde hoy te doy salida. Corre si ya no te alcanza una mujer. Pondré punto y aparte. Ya no seré descarte. Tengo que preguntarte la razón de tu partir. ¿Qué pasó? Ya te vas. Rajaste las tomas. Corazón de papel. Ya no me quieres querer. ¿Qué pasó? Ya no seré descarte. Tengo que